Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Frosty the Snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, say, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler, stop. For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Oigan esta historia que les voy a contar. Voy a contar la historia en un día de Navidad. Tenía la nariz roja y lloraba sin cesar. Todas las Navidades yo le escribo al niño Dios, traiga otras narices, es lo que le pido yo. En la noche de diciembre mi carta dejé, pero al no encontrarlas como niño lloré. Sigo con la esperanza de que me las traerá. Si en este año no puede, para el próximo será. Todo un año ya pasó, mi nariz nunca cambió. Sigo con la esperanza de que me las traerá. Roja será y nunca cambiará. Todas las Navidades le escribiré al niño Dios, me traiga mis narices, es lo que le pido yo. Sigo con la esperanza que me las traerá, y si este año no puede, para el próximo será. ¡Todo el mundo mambo! ¡Olé! Son de fáciles pendientes sus colinas y sus valles de riquísimo verdor, van cantando bellas fuentes cristalinas. Hoy quiero cantarte a ti porque estoy contento, Hoy canto porque me sale del corazón. Hoy fluyen tan fácilmente los pensamientos que reviven en mi ser toda esta emoción. De niño cuando en pandilla íbamos al río, o en la sal de nuestras playas un chapuzón. Haber nacido en esta tierra es ser bendecido, que tu apellido sea Kibarito es un honor. Esta canción es para los que aman este terruño y aprovechando en este momento la Navidad. Cantemos juntos a mi familia que es Puerto Rico y desearle a toda mi gente felicidad. Cantemos juntos a mi familia que es Puerto Rico y desearle a toda mi gente felicidad. De haber nacido en otra tierra, estuviera arrepentido de no haber nacido aquí, Puerto Rico. Toda mi alma, yo escribí esta canción que es solo para ti, para mí, para esta mí. Esta es la sabrosura de haber nacido en esta tierra de sentimiento y pura amistad. Este momento de felicidad, ea, y de puro gozo. Si me preguntas cómo me siento, yo te diría sabroso. Bobtail offering, making spirits bright. Oh, what fun it is to laugh and sing a song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune was his lot. We got into a drifted bank and then we got up sun. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open Dam. Tu canto jubiloso alegra la ciudad, nos habla de ilusiones y hace que el corazón alegre sus canciones con dicha y con amor. Ding dong dam, oh ding dong dam, vamos a cantar, reine la alegría en esta Navidad. Ding dong dam, ding dong dam, hay que recordar que esta noche sea todo felicidad. Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual, tus luces iluminan con lumbre celestial. Mensaje dulce y claro que al mundo da la paz. Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual. Ding dong dam, ding dong dam, vamos a cantar, reine la alegría en esta Navidad. Ding dong dam, oh ding dong dam, oh hay que recordar que esta noche sea todo felicidad. Campana navideña con dulce ding dong dam, tu canto jubiloso alegra la ciudad, nos habla de ilusiones y hace que el corazón alegre sus canciones con dicha y con amor. Oh, ding dong dam, ding dong dam, vamos a cantar, reine la alegría en esta Navidad. Ding dong dam, ding dong dam, hay que recordar que esta noche sea todo felicidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Cada quien tiene un motivo en Navidad, con un sueño, algún presente para compartir. No hay distancia que nos haga incapaz de estrechar un saludo, tener tiempo para amar. Para mí la Navidad es especial, me remonta a los momentos que bien disfruté con amigos, familiares que jamás se han borrado en mi mente. Tengo su amistad, es mi sentir. Soy dichoso al haber tenido el honor de siempre cantarles con todo mi corazón. Qué dichoso soy, donde quiera que voy, llevo el cariño de mi pueblo. Vengo a saludar, pero familia mira, a repartir todo el amor, amor, amor que llevo dentro. Navidad, que das la musa a un trovador, que contagia desde niño tu felicidad. Hoy te pido que nos des un poco más de toda tu esperanza y de tu humildad. Es mi sentir. Soy dichoso al haber tenido el honor, pero de siempre cantarles con todo mi corazón. Soy donde quiera que voy, llevo el cariño de mi pueblo. Vengo a saludar, pero familia mira, a repartir todo, todito, todito el amor que llevo dentro. Que de nadie, pero qué rica es la Navidad. que esta noche de paz Santa Claus al pueblo llegó. Su carcajear escucho ya, su cabalgar ya siento venir, Santa Claus al pueblo llegó. Santa Claus es un viejito, es el rey de la ilusión, y nos trae regalitos, es bien gordo, es todo amor. Será mi amanecer repleto de esplendor, porque sé que al fin mil cosas tendré. Santa Claus al pueblo llegó. Mi corazón de ricos da, es que ya sé que esta noche de paz Santa Claus al pueblo llegó. Su carcajear escucho ya, su cabalgar ya siento venir, Santa Claus al pueblo llegó. Santa Claus es un viejito, es el rey de la ilusión, y nos trae regalitos, es bien gordo, es todo amor. Será mi amanecer repleto de esplendor, porque sé que al fin mil cosas tendré. Santa Claus al pueblo llegó. You better watch out, you better not cry, you better not pout, and I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, and I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Viejos pesares, porque llegó Navidad, de amor es nuestro mensaje. Todo es cuestión de llevarnos bien y enseñarle al que no sabe. Aparrandear todo el mundo y muchas felicidades, porque la fiesta se pone buena, ya estamos en Navidades. A bailar y a gozar, pero calla a gozar, a cosechar amistades, a enseñar. enseñarle al que no sabe. A parrandear todo el mundo que estamos en Navidades. Enseñarle al que no sabe, a parrandear todo el mundo y muchas felicidades. Navidad todo el año. A tu puerta a traer paz y alegría. Aguinaldos cantaremos hasta que amanezca el día. Y ya que estamos aquí unidos en hermandad, recibe esta largueza como signo de amistad. Recibe esta la tarjeta, que estamos en Navidad. En esta noche de invierno, nos unimos como hermanos, a traerte una parranda, hasta tu puerta he llegado. A traerte una parranda, con mi tarjeta. Parranda, recíbela de regalo. Levanta y abre la puerta, que la fiesta ha comenzado. Somos un grupo de amigos que hemos venido a cantar y a traerte la tarjeta. Hasta tu puerta he llegado. amigos te cantan. Te traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. Te deseo felicidades a ti, mi amigo del alma. Te traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. Traigo música sabrosa, la que canto y que me encanta. Te traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. En tiempo de Navidad, la música siempre hace falta. Temprano, mi hermano, y seguimos hasta las tantas. Traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. Con alegría en la Navidad este pueblo se levanta. Traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. Años de dicha y prosperidad, de alegría y esperanza. Traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. Recibe un abrazo, hermano, de la familia Miranda. Traigo mi tarjeta, traigo mi parranda. Que traigo aquí. Felicidades pa' ti, pa' mí. Dime si te gusta. Sí, sí, sí. Felicidades pa' ti, pa' mí. El año pasado me la perdí. Felicidades. Y por eso vine con mis amistades. Felicidades. Levántate y sigue con mi trulla, no te vas a arrepentir. Felicidades pa' ti, pa' mí. Esta gente está encendida, todavía lo que quieren es seguir. Felicidades pa' ti, pa' mí. Son pa' gozarla. Que yo te vi. Felicidades para ti, para mí. A ti te vengo con mis cantares. Que te queremos, ya tú lo sabes. Y a los que ya no viven aquí. Felicidades para ti, para mí. Que son boricua, como el coquí. Felicidades para ti, para mí. Te traigo güiro, maraca y clave. Para que te cantes un aguinaldo, el que tú sabes. Felicidades. Te estás tardando mucho en abrir. Felicidades para ti, para mí. Sentimos, queremos compartirla con todos ustedes. ¡Felicidades, familia! ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. empezar. Con cuiro y pandereta también vamos a acabar. Con cuiro y pandereta vamos a empezar. Con cuiro y pandereta también vamos a acabar. ¡Americano! ¡Pero está bueno! ¡Ay, lo dijo! Fue la visita porque no había lechón. Por culpa del carbón no hay lechón. Por culpa del carbón oh, no hay lechón. Llegaron todos temprano mirando a su alrededor. Se me fueron enojados por culpa de ese carbón. Por culpa del carbón oh, no hay lechón. Por culpa del carbón oh, no hay lechón. Oye, Di, ¿y ese carbón dónde tú lo compraste, hermano? A mí no me pregunte, pregúntale a Elía. Por culpa del carbón, oh, hay lechón. Por culpa del carbón, oh, hay lechón. Elía, pero ese carbón está mojado, brother. Bueno, pero me lo vendieron así, ese carbón, mojado. Por culpa del carbón, oh, hay lechón. Por culpa del carbón, oh, hay lechón. Pero, ¿y ese lechón? ¿Tú lo pelaste? ¿Tiene que pelarlo? ¡Que no! Yo lo aceite. Oh. Oye, mi gente, el otro día tú estabas hablando de una musiquita. Mira, aquí te traigo un parrandón. Pa' que goce, mi gente. Hace ya días que andamos errante, de casa en casa, siempre adelante, llevando trullas de Navidad. Oye, sabrosito, llevando trullas, hey, de Navidad. Dormilón, dormilón, despierta ya. Despierta, familia. Dormilón, dormilón, despierta ya. Tírate que te coge el gallo. Mis amigos, estoy aquí para desearte un año feliz y que gocemos en casa de Luis, mi pana Luis García, y que gocemos en casa de Luis. Dormirón, dormirón, despierta. Oye, despierta, mi gente. Dormirón, dormirón, despierta ya. Si no hay morcilla, no hay cachete, no hay Navidad. Si no despiertas, no estás en la. Anda, anda, sácate el coquito y vamos a brindar. Óyeme, Navidad no es Navidad si no hay un cuatro. Habla. Hace rato que venimos. Despierta, dormilo. Sabroso para ti, trullando. Seguir roncando. Despierta, dormilo. Y ya está llegando el día. Despierta, dormilo. Y según yo puedo ver, despierta, dormilo. Hay que dejar el pitorro, hay que soltar el coquito y hay que arrancar con la fría. Despierta, dormilo. Óyeme, mi hermano, hace rato que estamos aquí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te quedaste pegado? Estás incomunicado. ¡Abre, chico, abre! Levántate, dormido, camina y sal al banco. Levántate. Salte de la cama, bota la pijama y ponte legal. cante. Levántate, dormilón, camina y sal al balcón. Ay, y si no tienes correa para el pantalón, ajústate los tirantes. Levántate, dormilón. Ay, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, que esta Navidad es sabrosa y va a ser mejor que antes. Si es un vacilón, ahí estamos en Navidades. Camines al balcón. Estas son las fiestas reales. Camines al balcón. Ay, mira que nos estamos cansando. Camines al balcón. La Navidad se está acabando. Camines al balcón. Óyelo bien. Levántate. Mira, si no te levantas, familia, se soltaron los camellos otra vez. Vámonos de aquí.